Mi hija. Today's title is My Daughter. ¿Quién podrá decir eso? Who can say that? Ajá, Jocelyn dice que ve, Lourdes dice que ella podría decir eso. ¿Quién más? ¿Quién se supone que es capaz de decir mi hija? Who else? Who can say my daughter? Así es que de nuevo, feliz Día de la Madre. So again, happy Mother's Day. Ah, no he tenido la oportunidad todavía de hacer una llamada a Honduras para decirle a mi mamá feliz Día de la Madre. Pastor hasn't been able to call his mother in Honduras and to say happy Mother's Day. Y aún así no sé si ella va a saber quién soy yo. And even so, he's not sure if she'll actually know who he is. Porque ya está mayor de edad y entonces con demencia senil, ese no sabe quién está hablando. Because she's much older and she has dementia, so she doesn't always know who's speaking. Entonces, los que todavía reconocen a su mamá, qué bueno que puedan decirle feliz Día de la Madre. So for those of you who can still recognize your mother, it's great that you can say to her, Happy Mother's Day. ¿Cuántas mamás hay aquí? How many mothers are here? Uh-huh. Hay una ahí que va en proceso, ¿no? There are some who are in the process. Ser madre es un regalo. Being a mother is a gift. Que se lleva a cabo de acuerdo a la voluntad y decisión personal de la mujer. That takes place with the woman making a choice, a decision. Y es un regalo de Dios. And it's a gift from God. Aunque a algunas no les gusta ser mujer. Although some may not like being a woman. Pero son las únicas que pueden ser mamá. But you're the only ones who can be a mother. Hoy con los cambios tecnológicos se puede cambiar de órganos, pero la genética del sentido de madre no se puede. So today with the modern technology, there's different things that can be done to bring about a child, but regardless, the affection and emotions that come with being a mother for a woman cannot be transferred. Quiero hacerles una pregunta. So he wants to make a question. ¿Quién es madre para ustedes? Who's a mother to you? ¿Alguien que guía por buen camino? Someone ¿qué más? Who guides you? Alguien que cuida. Someone who takes care of you. Alguien la que nos da la vida. Someone who gave life to us. Alguien que está cuando nos enfermamos. Someone who's there when we're sick. The one who gets worried when things are not going well. Voy a cambiar la pregunta. He's going to change the question. ¿Cuántos de ustedes han tenido desarrollado una buena relación con su madre? How many of you have developed a healthy relationship with your mother? Como ven, el silencio habla. As you can see, the silence speaks. A veces nos es difícil hablar de la madre porque lo que podemos decir refleja nuestra propia relación conceptual. Sometimes it's hard for us to talk about our mothers because what we can say reflects how we feel about the situation. De modo que dependiendo de esas relaciones desarrolladas, así generamos un concepto de qué es o quién es madre. So depending on how our relationships are, we develop a concept of what it means to be a mother. A veces nosotros tenemos ideales de lo que es ser madre. Sometimes we have ideas of what it is to be a mother. A veces tenemos pensamientos muy sobrevalorados de lo que una madre es. Sometimes we have thoughts that are just beyond what a mother can actually be. De manera que nos es difícil entonces describir aún nuestra propia madre. So it's hard for us to describe our mothers. Porque cuando se hace una pregunta como la que yo hice y se tiene una relación sana, hay un flujo que surge inmediatamente para describir a la madre. Because when we have a healthy relationship with our mothers and a question like the one he posed is made, it's usually very easy to come up with ways to describe our mothers. Hablar de la madre, incluso desde la Biblia misma, para muchos es un poco difícil hablar de ello. To talk about mothers, even in the Bible, is sometimes difficult. Y es difícil porque a veces en la Biblia nos habla de madres muy excelentes. And it's difficult because sometimes in the Bible there are examples of really excellent mothers. En el libro de los Proverbios se habla de una madre ejemplar. In Proverbs you see talk of a mother that's just exemplar. Y algunos tienen hasta temor de leer porque la comparación es muy desigual. Some are afraid to read it because the comparison is just too unequal. De manera que para hablar hoy en el Día de la Madre y felicitarles, quiero irme a un episodio muy simple y sencillo en el caminar de Jesús. So therefore, in order to talk about Mother's Day and celebrate mothers, he's going to look at an episode that's very simple and it relates to Jesus. Las que todavía no son madre, qué bueno que están para escuchar y aprender. So for those of you who aren't mothers yet, it's great that you're here and you can learn. De nuevo, ¿cómo ha sido o fue su madre con usted? Again, think about how your mother was with you. Miremos en la Biblia. Let's look at the Bible. En Mateo, en el capítulo 15, Matthew 15, hay una historia que se da en el camino de la vida de Jesús. There's a story that happens throughout Jesus' life. Y voy a leerla, no la tenemos en el inglés, pero solo la vamos a describir, si a un caso, pero más va a estar en el español. He's going to read it, and then I'll try to summarize it. Esta es una historia que está en la traducción, la nueva traducción que tenemos ahora, versión internacional. It's a reading from the NIV. Dice ahí, partiendo de ahí, o sea, de un lugar donde Jesús explicó algunas cosas, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Dos pueblos, dos ciudades, dos áreas que no son cultural ni socialmente iguales. Jesús está por un área donde diferente a donde de donde uno es generalmente. So Jesus is in a different sort of neighborhood than he is similar to his culture. That's not similar to his culture. Es como que yo siendo hondureño me venga a vivir al área de Willow Glen. It's kind of like him as a Honduran to come live in Willow Glen. Es como ustedes si vinieron de un rancho y se vienen a vivir a esta gran ciudad. It's kind of like you coming from a ranch and living in a large city all of a sudden. Nos encontramos con unas diferencias inmensas. There is a large difference in culture. Color, lengua, estilo de vida. In our color, our tongue, our style and clothing or life. Muy diferentes. Very different. Así es que Jesús se encuentra en una región donde se es muy diferente. So Jesus is in a region that's very different from his own. Y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritándole: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija, ahí está el título de la reflexión. sufre terriblemente por estar endemoniada. Quiero hacerles este énfasis. Dice, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. And so there's a mother who comes to Jesus and cries out, Lord, have compassion on me. My daughter, who is suffering terribly because she is possessed by demons. And so he's making an emphasis on being possessed by demons. ¿Cuál es el título de la reflexión que yo quiero compartir hoy? So, and what's the title of our reflection today? Mi hija. My daughter. Se escucha muy, muy bonito, ¿eh? Which sounds very beautiful to say. Como que yo diga, mi hija Jocelyn. As if he was referring to his daughter Jocelyn. Pero no es lo mismo si digo, mi hija Jocelyn sufre terriblemente por estar endemoniada. But it's different when we say, my daughter is suffering terribly because she's possessed by demons. Jesús no le respondió palabra. And Jesus didn't say a word. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Ya, dile que se vaya. So his disciples said, should we just dismiss her, get her out of here since she's yelling? Luego dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Yo no vine por esta mujer. Rara, extraña. Yo no vine por ella. Vine por otros. So Jesus replies, he didn't come for this woman. He came for others. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perrillos o los perros pequeños, quiere decir, comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento quedó sana su hija. And so the woman comes and she kneels before the Lord and says, Lord, help me. And he says, it's not good to take away the bread from the little children and throw it to the dogs. And so she says, yes, Lord, but even the dogs have crumbs that fall from the table to eat. And so he says, woman, you have great faith. And then he says, may whatever you desire be complete. And so from that moment on, her daughter was healed. La mayoría de veces que oímos de este pasaje, lo analizamos y hablamos de él más desde la visión o la perspectiva del milagro que se hizo. So usually when we read this passage, we focus on the miracle that happened. Y todos, casi todos nos enfatizamos en, wow, qué milagro el que se hizo. And we're all just excited about that miracle that happened. Pero hablando de esta mujer, ¿quién es esa mujer? ¿Qué es? But if we look at this woman, who is she? Es una extranjera. She's a stranger. Para un judío no tiene mucho valor. To a Jew, she's not very of much value. Pero una característica de esta mujer es cuál? But what's one characteristic she has, she's a mother. Entonces miremos sobre esta mujer. So let's look more about this woman. ¿Cuál es el título? ¿Quién es la que está diciendo? Una mamá. The title, it's my daughter, and who's saying that? A mother. Entonces casi siempre hablamos del milagro, pero no hablamos de ella como mamá. So we always talk about the miracle, but we never talk about her as the mother. Y miremos al menos cuatro características de una mamá. So let's look at four characteristics of a mother. Una mamá normal. A normal mother. No es una mamá mencionada como las más famosas en la Biblia. She's not mentioned as the most famous mother in the Bible. No es la mamá de Proverbios virtuosa. She's not the mother in Proverbs who's virtuous. Es una mamá, en primer lugar, dispuesta a todo. She's a mother who's willing to do anything. No importa la condición socioeconómica de la cual viene, ella se atreve a incursionar en un ambiente hostil. It doesn't matter what social class she's coming from, she's willing to enter into a hostile environment. Ella está dispuesta a ser vista como una mujer extraña, tan diferente que incluso no se le pone ni atención. Su palabra no vale. She's willing to enter into an environment where she's a stranger and no one's paying attention to her. Ella le habló a Jesús, Jesús ni le contestó. When she first spoke to Jesus, he didn't even answer her. Es como cuando uno llega a ciertos lugares y dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ni lo vuelven a ver, ni hola, dice. It's like when you come into a place and you say, hey, hello, good evening, and no one responds. ¿Cómo te sientes cuando ni siquiera te dicen hola? How do you feel when no one responds to you? Bad. Así nos sentimos los culturalmente de la misma clase cuando entramos en otro círculo y ese círculo ni siquiera nos ven. That's how we feel, especially when we're of different cultures and we come into a new culture and they don't pay attention to us. Como dijo Patty, mal. We feel bad. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer? How did this woman feel? ¿Cómo se sintió esta mamá? How might she have felt, this mother? Pero de todos modos, ella está dispuesta a todo. But regardless, she was willing. Ella está dispuesta a cruzar las barreras culturales. She was willing to cross cultural barriers. Porque es mamá. Because she's a mother. En segundo lugar, es una madre capaz de experimentar el dolor de su hija. In second place, she's a mother who's willing to experience the pain of her daughter. La entiende. She understands her daughter. Sufre el dolor de su hija en sí misma. She suffers her daughter's suffering herself. Ella dijo, mi hija sufre terriblemente. She comes and says, my daughter is suffering terribly. Ella puede dimensionar el dolor y el sufrimiento. She can mention that pain and suffering. Dice, terriblemente. It's terrible suffering. ¿Cómo sabe que es terrible? How does she know that it's terrible? Porque ha estado al lado. Because she's been by her daughter's side. Porque lo ha visto. Because she's seen it. Ha oído. She's heard it. Todo lo que ocurre en sus episodios terribles. Everything that happens in her episodes of just being possessed. ¿Cuántos han visto películas de endemoniados? How many have seen those movies about someone possessed by demons? Es feo, ¿verdad? It's terrible, isn't it? ¿Cuántos han visto en la realidad? How many have seen it in reality? Da miedo. It brings about fear. Y si uno está ahí, se queda más por el poder de Dios que está con uno. And if someone's there witnessing it, you stay there because of God's power that's within you. Yo he estado en reuniones con posesiones demoníacas fuertes. He's been in reunions where there's strong possessions by demons. Cuando el espíritu demoníaco habla y dice cosas. When the demonic spirit talks and says things. ¿Cómo se sentiría usted si fuera su hijo o su hija? How would you feel if it was your daughter or son? Esta madre está experimentando esa experiencia. This mother is experiencing that. En su casa. In her home. Con su niña querida. With her precious daughter. Y sufre. And she suffers. ¿No sufre usted cuando su niño le da un dolor de oído? Y don't usted you, no sabe qué es y llora y grita. Don't you suffer when your child has ear pain and you don't know what it is? Cuando llegamos a Estados Unidos por primera vez, en una, como a los 3 días, en una noche, Jocelyn, una bebé de 4 meses, comenzó a llorar y llorar y gritar. When they first arrived to the U.S., Jocelyn, at 4 months, just started to cry and cry and kick. No teníamos realmente a alguien cercano, conocido, como para hablar con alguien. They didn't have anyone close to talk to or ask them questions. No teníamos teléfono. They didn't have a phone. Mucho menos dinero. They didn't have money. No conocíamos dónde ir. They didn't know where to go. En un ambiente totalmente súper diferente. In a brand new environment. Pero por sobre todo siendo padres nuevecitos con una bebé de 4 meses. And brand new parents with a little girl of 4 months. En Honduras todo hubiera sido muy fácil. In Honduras everything would have been really simple. Llamamos un doctor conocido y decimos, hey, esto está pasando. They call a doctor they know and say, this is what's happening. Agarramos un carro y vamos a una clínica. They grab a car and they go to the clinic. O simple y sencillamente llamo a mi hermano que es médico y le digo, hey, mira, esto está pasando. Or he calls his brother who's a doctor and says, hey, this is what's happening. Pero cuando no tienes a nadie. But when you don't have anyone. Cuando no sabes qué es. And you don't know what it is. Cuando tienes un niño con problemas. When you have a child with problems. Algunos dicen ahora por las terminologías que no afecten a emocionalmente un niño especial. Some say nowadays a special child. Mi madre no sabía qué hacer con un chico que ella tuvo. His mother didn't know what to do with the child that she had. Era mi hermano. It was his brother. Rafael, con un síndrome de Down. Rafael with Down syndrome. ¿Qué hacer? What do you do? Pues como no sabía qué hacer, se lo agarró mi abuela. Since his mother didn't know what to do, their grandmother took care of him. Pero cuando mi madre conoció a Jesucristo, agarró al chico. But when his mother finally met Jesus, she took the child back. Porque era su niño, no el de mi abuela. Because he was her son, not her mother's son. Y quien tenía que asumir la responsabilidad y la crianza y todo lo que implicara eran mis padres. And who should be responsible for everything that implies, having a child in that form, was his mom. Cuando nació y no sabía qué hacer, lo llevaron a todos los médicos posibles. When he was born and they didn't know what to do, right, they took him to all the doctors possible. Mi madre no conocía nada de Jesucristo. His mother didn't know anything about Christ. Pero conocía de San Antonio. But she knew about San Antonio. Le llevó y le prendió miles de candelas a San Antonio. She put a lot of candles and turned them on for the saint. Mis tíos, mis abuelos, todos fueron a rezarle a San Antonio. So his uncles and grandparents, they all came to pray to the saint. Dijeron que como San Antonio no había podido hacer nada, lo más importante quizás era ir a la Madre Virgen de Suyapa. And since the saint didn't do anything, they said they should go to another, to a mother. Y viajaron del sur del país al centro para ir a la gran basílica, la más grande que hay en nuestro país, y para ir a visitar a la Virgen de Suyapa. And so they travel long distance to go visit this virgin. Nada pasó. And nothing happened. Pero cuando conoció a Cristo, su corazón de madre cambió. But when she met Christ, her heart as a mother changed. Y entonces se quedó con el chico y mi abuela ya no lo tuvo más. And so she took in the child and his grandmother didn't have to take care of him. De manera que yo crecí con mi hermano Rafael. So he was able to grow up with his brother Rafael. Lourdes lo conoció. Lourdes met him. Yo soy el menor de todos. Pastor is the youngest of all. De manera que ser madre es tener la capacidad de experimentar el dolor de su hijo o de su hija. So being a mother is to be able to experience the pain and suffering of your child. No podía asumir el dolor, pero sí experimentarlo. You can't just take on the pain, but you can experience it with your child. Y por eso fue movilizada a estar dispuesta a todo por colaborar. And so she was, that's why the woman was willing to take on anything to be able to bring end to this pain. En tercer lugar, es una madre es aquella que no se rinde. In third place, a mother is one who does not give up. No se rinde cuando hay adversidad. She doesn't give up in the midst of adversity. No se rinde cuando hay dificultades y cuando pareciera que no hay opción. She doesn't give up when there's difficulty and it seems like there's no option. Habló con alguien o con un grupo que no le hablaba a personas de clase como de la cual ella venía. She was speaking with people who weren't talking back to her because of her class. El rabino por el cual ella iba ni siquiera le escuchó ni le contestó. The rabbi who she was coming to see didn't even speak back to her or listen to her. Estoy seguro que antes de que Jesús dijera algo, los discípulos ya la habían regañado y le habían pedido que se largara. He's sure that the disciples probably had already told her to go away. Porque los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús, por favor, dile tú que se vaya, como quien dice, nosotros ya lo hicimos. Because the disciples came to Jesus and said to him, right, like, please, you tell her to go away, as if saying, you know, we already told her. Pero ella no se rinde. But she wasn't giving up. Es tratada como perro, pero no se rinde. She's treated like a dog, but she doesn't give up. Está dispuesta a vivir de la migaja que le den, pero no se rinde. She's willing to take the crumbs that she receives, but she doesn't give up. Porque tiene una hija. Because she has a daughter. Una hija que sufre. Daughter who's suffering. Una hija que sufre terriblemente. A daughter who's suffering terribly. Y ella piensa que este hombre rabino puede hacer algo. And she believes that this man, Jesus, can do something. De manera que una madre es aquella que tiene fe. Therefore, a mother is someone who has faith. Y la fe consistía básicamente en no rendirse y buscar una opción. And the faith allows her not to give up and look for an option. E insistió en medio de la adversidad. To persist in the midst of adversity. Porque ella experimentaba el dolor. Because she was experiencing suffering herself. Porque si bien es cierto, la hija era la que padecía, pero ella también sufría. Because as her daughter was suffering, she was also suffering. Ella estaba cansada. She was tired. Ella ya no quería más a una hija así. She probably didn't want a daughter that way no more. Pero no se rinde. But she didn't give up. Y cree que su hija puede cambiar en la condición que está. And she believed that her daughter's condition could change. Tan así que el maestro se asombró de ver el tipo de madre que era. So much so that the teacher, Jesus, was surprised to see the kind of mother that she was. Y le dijo, realmente está dispuesta a todo. And he said to her, you have great faith. En realidad, tú no te rindes. You don't give up. En realidad, tú experimentas el dolor que ella sufre. You can really experience the suffering and pain of your daughter. ¿Estaba la hija ahí? Was the daughter there? No. No. Ni siquiera podía ir con ella, ni llevarla. She couldn't even bring the daughter with her. Porque la condición era tan terrible que posiblemente incluso estaría encadenada en casa. Because the condition was so terrible that possibly her daughter was chained at home. O tal vez se había escapado y no sabían dónde andaba. Or she might have escaped and they didn't really know where she was. Pero es una mujer que cree que la condición de su hija puede cambiar. But she was a woman who believed that the condition of her daughter could change. Pónganse de pie las mamás que están aquí. Please stand up if you're a mother. Le voy a hacer unas preguntas a ustedes. He's going to ask you a few questions. Ponte de pie, Rubí. Asume el don de ser madre. En proceso, pero siendo formada. Madres. Mothers. ¿Cuántas de ustedes están dispuestas a todo? How many of you are willing to do anything? ¿Cuántas de ustedes han hecho cosas que muestran que están y han estado dispuestas a todo? How many of you have demonstrated that you're willing to do anything? Madres. Mothers. ¿Cuántas de ustedes han experimentado el dolor de sus hijos? How many of you have experienced the pain of your children? El sufrimiento que quizás sus muchachos o muchacha ha tenido. The suffering that your daughter or son has had. Madres. Mothers. ¿Cuántas de ustedes son de las que no se rinden? How many of you do not give up? ¿Y cuántas de ustedes, mamás, creen? And how many of you have faith? ¿Creen que pueden, que la condición de su casa puede cambiar? You believe that the conditions of your house can change. Al inicio yo les pregunté qué es ser madre. At the beginning he asked, what is it to be a mother? Ahora le vuelvo a preguntar. Now he asks again. ¿Qué es ser madre? What is it to be a mother? Es aquella que está dispuesta a todo. ¿Qué más? Someone who's willing to do anything. Siente el dolor. Can experience the pain. No se rinde. Doesn't give up. Tiene fe. And has faith. Que el Señor les bendiga. May God bless you all. Y les prospere en todo lo que hagan. And prosper you in everything that you do. Las que todavía no han tenido una hija biológica. Those of you who haven't had a biological daughter. Esta es una buena descripción para aprender. This is a good description of what you should learn. Que una mujer simple y sencilla del camino nos puede enseñar. That a simple woman could show us of what it is to be a mother. Amén. Amen.